industria musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Fuller House anuncia fecha de su última temporada. La exitosa serie de Netflix regresará para terminar el próximo 2 de junio, día en que el servicio colocará los 9 episodios restantes de este quinto ciclo, el que pondrá fin al spin-off de Full House. Estos capítulos tendrán principal foco en una boda triple con los protagonistas llegando al altar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.